El voto a los 16 años y el oficialismo estima que el 3 de octubre habrá dictamen de comisión. Más de 7 millones de niños cobrarán las asignaciones familiares con aumento a partir de octubre. La ANSES informó que se incorporarán 270.000 familias que perciben entre 5.200 y 7.000 pesos. Estudiantes porteños toman 33 escuelas y hoy marcharán al Ministerio de Educación de la ciudad. Los gremios docentes acusaron al ministro Bullrich de criminalizar la protesta por pedir que se denuncie a los jóvenes que toman colegios. 13 personas fueron detenidas por los incidentes en el hospital Evita de Lanús. Familiares de un joven que falleció tras un tiroteo con la policía provocaron destrozos y agredieron al personal. La AFA modificó los horarios de la novena fecha del torneo inicial. El domingo River visitará a Arsenal a las 15 y Boca recibirá a San Martín desde las 19:30. El gobierno español prepara nuevos recortes por 40.000 millones de euros en medio de las protestas. La huelga general contra el ajuste en Grecia finalizó con graves incidentes entre la policía y los manifestantes. Hasta aquí La Mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Buen día, Mariana Gil Laborde, ¿cómo está? Buen día, Eduardo, buen día para todos, ¿cómo están? Una mañana fresquita nuevamente. Sí, no tanto, de todos modos le digo, se salvó de los 2 días anteriores que venían fríos, ¿eh? Me levanté temprano igual, había que llevar a las chicas al cole, así que sí, tempranito igual con frío, pero no tanto como estos 2 días anteriores, es cierto. 9 grados 4 décimos la temperatura actual. Sensación térmica 8 grados 4, humedad 86%, cielo despejado y hoy la máxima a los 18 grados llegaría. Bueno, como usted sabe, este programa está de festejo, ¿cierto? No todos los días un Adrián Coro cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno. Como digo siempre, son los primeros en saludarme de cualquier día y especialmente el día de mi cumpleaños. Sí, así que... Muy contento. Tenemos festejos familiares, de todo con tipo. Los padres. Sí, de todo tipo. Espero no confundirme y hacer con mis padres el otro, porque ahí me desheredan, ¿eh? Me desheredan. Nada, no, tenemos festejos familiares. Además, ha sido una semana de festejos, porque fue otro cumpleaños como el de mi mamá, así que venimos cumpliendo. Venimos, coro el cumple. Yo no sé si el periodismo es un oficio noble, pero los medios de comunicación son un poco complicados. Digo, nosotros estamos en esa trama. Yo sé que hay 33 colegios secundarios tomados en la capital federal, la mayoría de ellos industriales, y yo recuerdo en los 90, porque yo tenía un chico que iba al colegio industrial, lo que era la desindustrialización de la Argentina y la consecuente desaparición de los colegios técnicos. Pues bien, hoy todos los periódicos de Buenos Aires, porque es... Cuando dice diarios nacionales, es otra de las tantas mentiras de los medios. Los medios no son nacionales, son localísimos, ¿eh? La Nación es un diario emitido en la Ciudad de Buenos Aires para la Ciudad de Buenos Aires que se distribuye en el resto del país. Del mismo modo que el diario El País de Madrid se distribuye en Buenos Aires. Mucha gente muy paqueta que dice, yo prefiero leer El País porque es un diario europeo. Pues bien, los diarios de la Ciudad de Buenos Aires hablan de... la comparecencia de la presidenta en la Universidad de Georgetown en Washington. No hablan de que hay 33 colegios tomados porque la currícula establecida por Esteban Bullrich, que cumple las instrucciones de Mauricio Macri, distorsiona lo que la ley de educación permite, que hoy es capacitar chicos en colegios técnicos. Me parece muy bien que se le preste atención a la agenda presidencial, pero el hecho de que vaya la presidenta a responderle algunas preguntas a estudiantes de una universidad del país que dirige el capitalismo casino, del país que tiene la moneda de intercambio, que no tiene respaldo más que en su poderío, de ir a responderle preguntas a estudiantes que a lo mejor tendrían que preguntarse por qué estudian en el país más militarizado del mundo, del único país que tiene tropas en todo el mundo, en vez de que esos chicos se preparan, creen para dirigir el mundo, en vez de que se pregunten qué hacen estudiando allí, no, según buena parte de la prensa argentina, tienen que tomarle examen cual si fueran una especie de filial del Fondo Monetario a una presidenta de un lejano país que sufrió las consecuencias del Fondo Monetario desde el año 55, en que acá se bombardeó la Plaza de Mayo y se dio un golpe de Estado. Entonces, esos chicos hay que contestarles sobre cómo es la inflación en la Argentina, pero esos chicos no preguntan por qué el déficit fiscal en ese país en el cual estudian tiene la distorsión completa de ser el país que invade otros países. Esos chicos no se preguntan o no le preguntan a la presidenta, dígame, en la Universidad de Florencio Varela o en la Universidad de Lanús, ¿cómo hacen ustedes para que los estudiantes puedan asistir gratuitamente a la universidad en vez de hacer como tenemos que hacer acá, pagando 40, 50, 60 mil dólares por año para poder asistir a las casas de altos estudios? Esas preguntas no estuvieron, no hay ninguna contextualización. Me refiero básicamente a Clarín y La Nación. Pero todos, ¿con qué arrancan? Con que le preguntaron a la presidenta cuál era la inflación que había en la Argentina. Porque recuerden que el otro día Christine Lagarde le dijo que le iba a sacar tarjeta roja. Entonces, me parece bárbaro que haya libertad de prensa, me parece bárbaro que la agenda periodística, cada sector... la haga como quiera, pero también me parece bárbaro que tengamos sujetos de comunicación que estemos advertidos de que en un mar lleno de tiburones uno no tiene que tirarse con un bañador preguntando ¿y de qué color tiene que ser mi traje de baño? ¿Verde o amarillo? Porque los tiburones andan. Francisco Balas, arranquemos nosotros con lo que pasa con los colegios secundarios, que además hoy a la tarde los estudiantes se van a dar cita en el Ministerio de Educación de la Ciudad. Así es, en la tarde de hoy está previsto a las 17 horas que una serie de legisladores de la oposición reciba a los estudiantes. Y esto es interesante porque nos preguntábamos ayer ¿Qué acompañamiento tenían estos chicos que están resistiendo este tipo de reformas de currícula para que en última instancia estas escuelas técnicas pasen a ser colegios y tengan una educación de título bachiller? Y decíamos que no tenían mucho acompañamiento y sobre todo del ámbito legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el día de ayer, legisladores de la oposición a Mauricio Macri, del Frente Amplio Progresista y del Frente para la Victoria, recibieron a una delegación de estos chicos, donde dijeron que iban a firmar una declaración de repudio a la decisión que lleva adelante el gobierno de la ciudad de reformar esta currícula, por lo menos dándole algún tipo de apoyo, pues realmente fue llamativo la soledad en la que estuvieron luchando estos chicos desde la semana pasada. Prácticamente no hubo voces oficiales desde de la oposición, reitero, a Mauricio Macri, que se manifestaran, que trataran de producir algún tipo de repudio o de tratar de llevar algún contraproyecto a la reforma que se está llevando. De manera que, bueno, hoy es la marcha, ahora seguramente en un rato vamos a estar con el móvil de la radio pública, que nos contará cómo arranca, y seguramente también a la tarde tendremos novedades de esta reunión, que bueno, que se supone deberá también tratar de llevar un poco más de luz y alguna medida de reflexión hacia las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que es a donde van a marchar en el día de hoy. Para tomar una dimensión de lo que pasa en el Mariano Acosta, la rectora del colegio apoyó a los estudiantes. Se quedó a dormir en el colegio y tuvo una reunión con las autoridades del colegio, con las autoridades de educación. ¿Sabe lo que le dijeron las autoridades de educación de la Ciudad de Buenos Aires a la rectora del Mariano Acosta? Que cuando se produce una toma se está cometiendo un delito y que tiene que ir a la comisaría más cercana a denunciarlo. Hablando de comisarías, Adrián Corón, ¿usted tiene una novedad de la 17? Es verdad, hay un cambio en la comisaría 17. Lucione, el comisario Walter Lucione, fue reemplazado en el día de ayer. Él venía, a su vez, a reemplazar a alguien y rotado por esta política de rotación que ha habido durante los últimos tiempos en las comisarías de la Policía Federal. Pero esto también se inscribe en la denuncia hecha desde el mismo Ministerio de Seguridad por casos de corrupción, lo que se llama las quintas en las comisarías, quintas y coimas, y en el caso de la comisaría 17 de Recoleta, la que está ahí ubicada en Las Heras entre Junín y Ayacucho, en realidad, Ayacucho y Callao, de la mano ahí de enfrente. La conozco por dentro. La 17, sí, que tiene una entrada rara. Es como, funciona como en el fondo, como en un garaje, para los que hayamos tenido la triste experiencia de pasar por ahí. Lo cierto es que tiene jurisdicción en el área de Recoleta. Desde ahí se regentean, y esto ha sido denunciado, muchísimos de los prostíbulos VIP que están en Recoleta. ¿Por qué? Porque la Recoleta está dividida en dos grandes comisarías, una es la 19, la otra es la 17. En el caso puntual que estamos hablando, se le suma una denuncia al fiscal Luis Comparator. Es una denuncia, una causa de investigación preliminar, lleva el número 1664 y habla de una amenaza de desestabilización pública. Esto quiere decir que todas estas entraderas, olas de robos en Recoleta y demás, no serían producto del azar, y lo que se está tratando de averiguar es si hay un plan sistemático detrás de esto, ya sea de algún sector de la propia policía, de alguna organización que desconocemos, y también de alguna acción de inteligencia. Esto ha sido denunciado y hay una causa iniciada por el fiscal Luis Comparator. Hugo Peredero. Sí, ayer tuve un almuerzo de trabajo, ¿no? De confraternidad en la Fundación Gracia y Caretas, porque los jurados del Premio Democracia, que se va a... finalmente no va a ser el 22 de octubre, porque hay una... Estela de Carlotto es la presidenta y ese día tiene un acto en el ND Ateneo, así que se pasó para el 5 de noviembre. Bueno, y para el lunes 5 de noviembre en el Congreso la entrega de los premios. Me tocó ser jurado en el rubro de televisión y quería decir quiénes fueron los ganadores. Ricardo Lorenzetti ganó en el rubro ambiente. Luis Felipe Yuyo Noé en artes plásticas. José Lino Barañao en ciencia y tecnología. Diego Capusotto en cine. Marcela Tigresa Acuña en deportes. Padres de Plaza de Mayo en Derechos Humanos, Susana Trimarco en Desarrollo Político y Social, Abraham Gack, con quien hemos hablado varias veces aquí en Educación, Eduardo Sacheri en literatura, Gustavo Santaolalla en música, María Pía López en pensamiento argentino, Nora Beiras en periodismo gráfico, 678 en periodismo de radio TV, Roberto Tito Cosa en teatro y Mercedes Morán en el rubro televisión. Fue muy agradable porque pudimos hablar de lo que sucedía, de lo que estaba pasando, de lo que podría llegar a pasar, y está bueno, digamos, juntarse en gente que se supone que en principio somos de la misma tribu, del mismo palo, pensamos muy parecido, pero a la vez están los matices, ¿no? Están los matices, y qué bueno está el ejercicio de escuchar, que ayer por televisión se practicó poquísimo. María Laura Santillán estaba indignadísima cuando tenía que escuchar lo que decía la presidenta en Georgetown, y entonces no podía dar crédito a que se hubiera dicho aquello que... o sea, estaba corroborando lo que la presidenta decía, digamos, ¿no? No damos tanta conferencia de prensa porque en general los periodistas no escuchan lo que ellos quieren, ¿no? Lo que le pasaba a María Laura ayer, en contacto con la nata que estaba allá en Washington, ¿no? Hablando de escuchar, vamos a escuchar dos fragmentitos de lo que decía la presidenta ayer respondiendo a preguntas de los estudiantes de la Universidad de Georgetown. Hay muchísimos fragmentitos, pero vamos a escuchar dos. Uno, cuando ella se refiere a cómo encaran los dirigentes, los líderes, los países del primer mundo, la crisis del capitalismo financiero, que es la crisis del capitalismo. Que yo puedo observar como dirigente política, como integrante del G20, que uno de los problemas más graves que hoy tiene la crisis mundial es que no se cae una nueva idea acerca de cómo salir de la crisis, que no es económica, es política, porque no hay una clara idea de cómo se debe salir de esto. Y si la hay, no se la quiere utilizar porque perjudica a los sectores más favorecidos por lo que ha pasado. Ustedes saben que ningún juego económico es neutro. Siempre cuando hay perjudicados, hay favorecidos de un lado. Lo que se le saca a uno, lo recibe otro. Esto es una regla básica de la economía. Vamos a escuchar un siguiente fragmento cuando se refiere a Hugo Chávez, tan temido por la prensa norteamericana, que el próximo 7 de octubre tiene elecciones, y Enrique Capriles, el candidato de la oposición, golpista, en 2002 está muy lejos en las encuestas. Sin embargo, ayer la gente de campaña de Capriles publicó una encuesta donde le da arriba. Dicen que ahí jugó con un lapicito, que Capriles ahí hizo una pequeña modificación. La respuesta que vamos a escuchar de la presidenta es una pregunta de un joven venezolano, estudiante de Harvard, que hace de una pregunta, Georgetown. De Georgetown, muy, muy capciosa, porque en realidad lo que dice es qué va a hacer ella en caso de que Chávez cometa fraude o no dé los resultados como corresponde o altere los resultados. Y ella dice, bueno, es el único presidente de Latinoamérica que en 10 años se sometió, creo que a 12 elecciones, y en la oportunidad en que perdió a un plebiscito, ahora lo vamos a escuchar. Pero es impresionante la pregunta, que seguramente no creo que esté en el audio, como otras preguntas que después mencionaremos. ¿No debe haber presidente latinoamericano que haya pasado por más elecciones que Chávez? Creo que lleva del 2009 a la fecha 13 elecciones, no más. 13 elecciones. Esta creo que es la número... Vos, Manuel, que sos venezolano, te debes acordar. Son varias, pero también hay que recordar que en el 92 él hizo un golpe de Estado. No. Vos me parece que sos de la oposición y me parece que tenés todo el derecho a ser de la oposición, pero no tergiversar los hechos. Vamos por parte. 14 elecciones. Vamos por parte, dijo Jack. 14 elecciones. No creo que nadie que sea antidemocrático... Y cuando le tocó perder una elección, cuando perdió un plebiscito, creo, si mal no recuerdo, reconoció que había perdido ese plebiscito. Así que realmente creo que no hay ningún antecedente para afirmar que Chávez no va a reconocer un resultado electoral cualquiera que fuera, porque ya le tocó perder y lo reconoció. Muy bien, cuando se refiere a Jack, ¿usted sabe quién sí, es el amigo Jack? Me imagino que el destripador. Lo destripó al pobre venezolano. Pasamos por par. Lo destripó. Pasamos por parte, Jack. Efectivamente, Chávez perdió un plebiscito. Yo justo viajé a Caracas cuando se produjo eso. Viajé por otros motivos. Viajaba a participar de una serie de programas de televisión. Y fue notable porque, en realidad, en ese plebiscito había una cláusula que era de reelección. Él la pierde. Y tenía otra cláusula que avanzaba sobre límites a la propiedad privada. Y parece ser que esa combinación a un sector del electorado chavista le hizo no ir a las urnas. Y a un sector de la dirigencia del chavismo le hizo no movilizar, como dicen los venezolanos, no bajó la gente, porque la gente, el pobrerío de Caracas, vive alrededor en zonas altas. Una de las cosas que hizo Chávez fue llevar la electricidad arriba, porque no había electricidad. Cuando uno va a Caracas ahora, se encuentra con los cerros como si fueran arbolitos de Navidad, todos iluminados. Cuando uno iba a Caracas, en la época de Carlos Andrés Pérez, se encontraba con el petróleo en manos privadas y las sierras a oscuras. Ahora uno se encuentra con los establecimientos que impulsaron los médicos cubanos, con la electricidad, no digo con todo cloacas, porque en realidad no son llanuras como Buenos Aires. Caracas tiene... escarpados, ¿no? Entonces es más complicada esta historia. Pues bien, ¿qué hizo Chávez? Se los cuento porque es extraordinario. ¿Qué hizo Chávez? Dijo, bueno, uno de los problemas que tenemos nosotros es que en este momento toda la comida que nosotros estamos distribuyendo para los sectores más desprotegidos, o buena parte de ella, está siendo utilizada por muchos de los funcionarios de nuestro gobierno para venderla, escuche bien, ilegalmente en Colombia. Entonces puso, por un lado, al ejército a controlar a todos estos funcionarios corruptos que andaban desviando la comida para venderla en Colombia, y puso a la red de PDVSA, de Petróleo de Venezuela, que es la red comercial más fuerte de Venezuela, para vender alimentos a precios económicos para la clase media. Y estaban los canales pro-chavistas con las cámaras entrevistando a las señoras de clase media que iban a comprar un pollito, que iban a comprar la leche, Atendió a ese electorado que le era esquivo, que lo trató mal, que no le dio el voto en esa oportunidad, y él iba a recorrer la fila y hablar con esa gente de clase media. Pero le agrego un dato para este muchacho venezolano y las 14 elecciones de Chávez, que es que Chávez desde el primer día pidió observadores de la Organización de Estados Americanos. Él, que critica a la OEA ferozmente porque no le permite a Cuba formar parte del sistema panamericano, del cual es parte, aunque Estados Unidos no se lo quiera dar, él pide los veedores de la OEA, que venga el enemigo a controlarme. De la contra, sí, sí. Claro. Así que cuando el otro día yo lo escuché a Jorge Elías, el analista de temas internacionales del programa de Víctor Hugo Morales, diciendo, no, porque se preparan las FARC en la frontera con Colombia, y Víctor Hugo López dice, Turco, ¿de dónde sacaste esa información? No, da la fuente, le dijo, Turco, da la fuente. No, se dice, no me vengas con eso, Turco. Y me hizo acordar a la presidenta diciéndole, vos tenés derecho, Turco, a ser de la oposición, a guiarte por quien quiera, pero no vendas papa por batata. Fue interesante porque las preguntas del resto de los estudiantes eran preguntas, a ver, la presidenta sabía que iba un terreno complicadísimo, Harvard, en Estados Unidos. Georgetown, perdón. Y sigo con Harvard. Quería comentar algo de lo que va a ser hoy su presencia en Harvard. Pero bueno, reitero, en ese tipo de universidades, con un estudiantado que generalmente, por lo menos los que fueron elegidos, salvo dos de ellos, son de origen latino, son en muchos casos cubanos, residentes de Estados Unidos, venezolanos, colombianos, las preguntas sabían que iban a tener cierta rispidez y que en parte representaban casi el imaginario del periodismo monopólico argentino. Prácticamente las mismas preguntas que uno puede ver o haber encontrado en cualquier otro medio. Lo que es llamativo es la insolencia con la que se hacían las preguntas. Más allá de, por supuesto, tratándose de una presidenta, de respeto a cierta investidura, realmente era un tono insolente, era un tono desafiante. Y esto me parece que, por supuesto, casi todo el periodismo que yo ha cubierto una esto... Cosa, allá, si yo allá, me gastara $60,000 en estudiar, maltrato cualquiera. Sea la presidente, verdad, no sea presidente. Usted es mi empleada, yo pago para... ¿Sabe lo que me cuesta venir a tener que hablar con usted? Claro, debe ser tremendo. Claro, agradezca que le pregunto. ¿No? Francisco corrigió al aire lo de Harvard y Georgetown, pero La Nación Digital no. Dice el epígrafe de la foto, los estudiantes de Harvard en la Universidad de Georgetown. De todas maneras, quienes quieran seguir lo de Harvard hoy, lo pueden hacer a través de internet, en el buscador ponen simplemente palabras como Harvard o como Kennedy y Cristina Fernández Kirchner y les va a aparecer la dirección, que es forum.iop. Harvard.edu. En esa dirección, a las 21 nuestras, van a poder seguir esta presentación que hará en diálogo también con los estudiantes la presidenta. El moderador se llama David Elwood Dean. A las 5 de acá. Ah, bueno, decía acá la información, ahora lo vamos a chequear. A las 5 horas de Argentina. Serán las 5 en todos los relojes. Además, tiene más que ver por la diferencia horaria que sea las 5. ¿Quién es moderador? Este señor Elwood Dean es profesor de economía política, nacido en Minnesota, y es un hombre que se ha destacado también siendo estudiante como representante de estudiantes en Estados Unidos. Yo les aporto de los lugares, los indicadores que yo sigo en medio por el nasómetro, el bar de mi barrio y el kiosquero que a la mañana temprano me da, dice cómo está Boca y me desata los diarios y me los da para traerlos a la radio. Y cayó muy bien un par de cosas de las que dijo ayer la presidenta, porque se comentaban espontáneamente, yo no digo nada, ni pregunto nada, ni me meto, escucho, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la inflación, eso de que con un 25% de inflación habría estallado el país, eso lo decía hoy Darío, mi kiosquero, lo estoy mandando en cana porque debe, tal vez lo escuche, decía, claro, si fuera así, ¿cómo podría ser? Y el coro, generalmente en una esquina de Núñez, bastante crítico del gobierno, aceptaba esto, sí, esto que hay que ver, porque además qué bien que les contestó. En el bar de anoche de mi barrio y esta mañana en el kiosco. Le hago una pregunta porque usted toca un tema que es delicado y que a mí no me gustaría tratarlo con el tema de los estudiantes y toda esta antipatriada. ¿Qué es lo que cayó bien? No entiendo. Cayó bien, ¿cómo respondió? Y por ejemplo, cuando da la explicación. Cuando ella explica lo de que el país hubiera estallado con el 25% de inflación. Dice, debe ser más de lo que dice el INDEC, pero no puede ser 25%. Esto es lo que decía ese pulso de la YECA que yo voy tratando de auscultar espontáneamente. Sí. Y bueno, cada uno sabe cómo en el bolsillo cuál es su evaluación de eso, ¿no? Muy bien, 7:24 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 49998-1700. Recuerden, tenemos Facebook y Twitter, @ hoy más que nunca. Francisco Balash, la semana que viene, concretamente el día martes 3 de octubre, va a ser seguramente... Miércoles. Miércoles 3 de octubre, perdón, va a ser seguramente proclamado Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, va a ser proclamado como figura central, podríamos llamar secretario general, de una CGT que no sea opositora. Y cuando digo que no sea opositora, es que no va a ser claramente una CGT oficialista, sino más bien me parece que se plantea un escenario de transición, ¿no? Un escenario en el cual queda claro, por un lado, que Luis Barrio Nuevo ha tomado distancia del esquema que planteaban, por un lado, Moyano, con lo que él se quedó ahora al frente de un elenco más político que sindical, hay que decirlo, y de lo que significa Antonio Caló al frente de una CGT donde hay algunas figuras de lo que tradicionalmente se llaman los gordos, me refiero a Lescano, me refiero a Martínez, Daer Cavalieri. Me refiero a Cavalieri, que son sectores que han dicho, bueno, quizás nos convenga estar ahora en este esquema a ver qué pasa. Escenario que uno dice se da sobre el final de las paritarias, en el sentido de que los meses que quedan hasta febrero, donde se van a tratar las nuevas convenciones colectivas de trabajo, son meses, por lo menos en lo que hace el ejercicio sindical, de mayor tranquilidad. Pero en términos políticos, le diría, yo no recuerdo un escenario más complejo desde el punto de vista gremial de lo que hace una interna de la CGT que tenga tantas expresiones y todas ellas tan poco consolidadas. Bueno, es interesante lo que decís porque ayer parte de la reunión que hubo entre dirigentes que apoyarían a Moyano, por más que hubo trascendidos diciendo que Cavalieri proponía un triunvirato, que no estaba de acuerdo en que toda la responsabilidad cayera en una sola persona, como podía ser Caló. Lo que sí surgió de esa reunión fue la firme decisión de que ni bien se resuelva y se decida cuáles son las autoridades que van a conducir la CGT, es hacer un planteo concreto sobre el mínimo imponible, sobre la cuarta categoría de ganancias y el mínimo imponible, que sabemos que no se aumentó como pedía, por ejemplo, Hugo Moyano. Ese va a ser un pedido que se va a realizar al gobierno al día siguiente, y en esto fueron muy claros diciendo, más allá de quien sea electo, lo que hay consenso entre todos los sindicatos que conformarán esta nueva CGT es salir a solicitarle al gobierno un aumento del mínimo imponible de la cuarta categoría de ganancias. Así que eso es una posición también, veremos si se cumple y se concreta. Por otro lado, ayer Hugo Moyano dijo que va a presentar un plan de gobierno, un plan para las elecciones del año próximo, en donde, bueno, espera tener o ser la cabeza de una nueva agrupación de oposición a lo que serán las listas oficiales para el año próximo. Ustedes recordarán el cuádruple crimen de La Plata, cuatro mujeres. Inmediatamente se volcó toda la pericia de los periodistas policiales sobre alguien apodado el Karateka. Yo digo, mal sobrenombre. Si en el barrio te dicen el Metra o el Karateka o el no sé qué, díganme el bueno. Porque ahora, ayer lo liberaron al Karateka nuevamente, Martínez. Nuevamente, porque ya había salido en libertad, fue vuelto a encarcelar, ahora es liberado. Se habla de falta de pruebas. Yo no hablaría del tema de Karateka Martínez y el cuádruple crimen de La Plata separándolo del caso Candela, porque hay muchos puntos en común en la investigación, en quienes están detrás y en abogados como Burlando, que aparecen en las dos causas. En este caso, lo que pasa con el llamado Karateka, con Osvaldo Martínez, que es así como se llama, es que se ha confirmado una pericia que tiene que ver con la telefonía celular. La última vez que es encarcelado, además del testimonio de una persona de nombre Quiroga, que es la que había quedado mejor parada y que ahora no, porque se le han tomado en cuenta algunas pericias, lo que se determina es que su celular, él habla del celular y utiliza la antena, digamos, que le queda cerca de la casa. El día que pasa el crimen, el cuádruple crimen, él utiliza su celular, según él, desde la casa, pero activa otra antena, lejana, no la antena que le corresponde por proximidad a la casa. Y lo que le dice la telefónica es que cuando las antenas están saturadas, se desborda y se deriva hacia otra antena. Y esto es lo que... De modo tal que la pericia técnica indica que su declaración... Exactamente, pese a que esta pericia ya existía, que no tuvo lugar, no se le hizo lugar en el pasado, ahora sí se le hace lugar con alguna reserva, pero se la da por sentada, lo cual induce que hay falta de prueba y deja en libertad nuevamente a Osvaldo Martínez. Esto indica que esos proyectos que se presentaron el año pasado respecto de crear una policía judicial... y si eso se presentó es porque evidentemente las actuaciones, las primeras investigaciones que hace la policía y entrega a la fiscalía son las que en definitiva orientan la investigación. ¿Qué pruebas se toman? ¿Qué pruebas no se toman? ¿Qué testigos se interroga? ¿Qué testigos no se interroga? Es lo que ya le pone curso a la investigación. Esto es lo que tienen de común el crimen de Candela con este cuádruple femicidio. Y hablábamos de Burlando, que también está, y acá vamos a hablar después seguramente detenidamente de un fiscal de apellido Garganta. Muy bien, que no es un informante, ustedes saben que en el periodismo se dice tengo una garganta profunda, y no se haga los ratones. No, Silvia Cristian, no tiene nada que ver con esto. Es un informante, es un informante. Mariana Gilagorda. Y vamos al servicio informativo, allí está Karina Pérez Pintos a las 7:31. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo algo nublado. La presidenta concluirá su visita oficial a los Estados Unidos. Cristina Fernández se reunirá en Nueva York con directivos de la petrolera Exxon que solicitaron un encuentro con la jefa de Estado.

Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillem es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio la pública. La radio pública tiene color. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, en la información. información. 7:37, News All Boys es la el equipo de Rafael Bielsa, hermano de Marcelo Bielsa, el Loco Bielsa, el equipo de los Bielsa. Sí. En algún momento, en coautoría con algún periodista que mejor hoy no conviene nombrar, Rafael Bielsa hizo un libro sobre News All Boys. Hoy se ocupa desde su lugar de secretario general, presidente de la comisión que... La Cedronal. La Cedronal, la comisión que se ocupa tanto de los delitos de narcotráfico como de la atención a los adictos, hoy se ocupa de la barra brava de News All Boys. Bueno, hay muchas cosas, por supuesto, en la agenda deportiva, pero lo sobresaliente son las declaraciones extraordinarias que hizo Rafael Bielsa sobre el narcotráfico en las barras bravas. Después vamos a dar un par de detalles porque son imperdibles. Eduardo, hace un ratito comentábamos lo que va a ser la marcha de hoy de los estudiantes de escuelas técnicas que están repudiando la reforma curricular que intenta llevar adelante el Ministerio de Educación. Para hablar de esto estamos en comunicación con María Elena Nadeo, legisladora del Frente Progresista Popular. Francisco Balas ya saluda, ¿cómo le va? Bien, bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, mencionábamos ayer que en las protestas que están llevando los estudiantes, la resistencia a estas modificaciones, no había contado con demasiado apoyo del ámbito y del espectro político en general. Si bien había habido algunas declaraciones, no había sido un acompañamiento como quizás uno vio en otras oportunidades. Y no vimos, bueno, que sí que ustedes, por supuesto, entre otros grupos de legisladores, pero puntualmente usted había solicitado la urgente suspensión de la reforma curricular. Esto fue en el día de ayer y quisiera que nos cuente qué promueve usted con esta decisión. Claro, efectivamente la reforma curricular que se está impulsando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afecta la organización curricular, la organización de las escuelas secundarias, tanto las técnicas como los bachilleratos comunes y también las escuelas artísticas. Esto ha generado mucha inquietud, mucha incertidumbre. Ya había habido un movimiento de escuelas técnicas, ustedes recordarán, antes de las vacaciones de invierno. Hubo varias reuniones en la legislatura, entrevistas con funcionarios del Ministerio de Educación, del ministro Bullrich. Y en realidad habíamos llegado a un acuerdo en que gran parte de esa reforma en las escuelas técnicas no debía implementarse, que había que seguir generando instancias de consulta, porque evidentemente hacer una reforma curricular que impacte en la vida de los alumnos, que impacte en la vida de los docentes, sin que se entienda claramente el motivo, sin que sea un aporte para el mejoramiento de la calidad educativa, aparece en realidad como arbitrario. Y por otro lado, está el tema de la desjerarquización de las escuelas técnicas, de las escuelas de arte y también ahora de los bachilleratos. Me parece que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tiene que debatir a nivel nacional, tiene que poner en la mesa de negociaciones los títulos, las especializaciones que tiene ya la ciudad y reclamar su aprobación. No puede tomar los documentos nacionales al pie de la letra y plantear un recorte de las modalidades existentes acá en el distrito. Esto es lo que está pasando. La ciudad está tomando los lineamientos generales que aprobó la nación como un techo, como el objetivo a llegar, y en realidad esos documentos marcan un piso mínimo al cual todas las jurisdicciones tienen que adherirse, pero es el mínimo, y nosotros estamos, por suerte, más allá de ese mínimo común nacional, tenemos más experiencia acumulada, tenemos más modalidades, tenemos una diversificación en los estudios que hay que saber interpretar y respetar. Es lo que no está haciendo el Ministerio de Educación del ministro Bullrich, y por eso ha generado esta movilización, este reclamo general. Lo que queremos es que se suspenda la reforma curricular y que se convoque a jornadas escuela por escuela, que se hagan reuniones de delegados por comunas, tanto docentes como estudiantiles. También el acompañamiento de los padres tiene que ser impulsado, tiene que ser bienvenido, y después una reunión de delegados de toda la ciudad con la Comisión de Educación, porque piensen ustedes que la Comisión de Educación de la legislatura nunca fue convocada. Una vez después de la movilización de las escuelas técnicas, fuimos invitados por la dirección de currícula, nos entregaron los documentos, prometieron que iban a postergar toda la reforma, que se iba a debatir, y la verdad que no se ha debatido ni se ha construido. Legisladora, le agradecemos la comunicación y esperemos que esta acción, estas decisiones lleven a buen puerto y sobre todo que le den respaldo a los chicos que no estén tan solos como han estado en estos tiempos. Así es, le agradecemos muchísimo la comunicación. María Elena Nadeo, legisladora del Frente Progresista Popular. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700. Hoy la máxima alcanzaría los 18 grados y buenas temperaturas de aquí al domingo. Viernes y sábado con máximas de 20 y 22. El domingo la máxima 25, pero atención, casi a la tarde-noche hay probabilidad de precipitaciones con desmejoramiento del tiempo. Rosario. Vamos con las declaraciones que hizo Rafael Bielsa, que son de una gran importancia para la sociedad en general, para el deporte en particular, por dos razones. Él pone, entre otras cosas, al apuntar sobre el problema de las barras bravas, dice que sigue siendo clave la cuestión del narcotráfico enquistado en las barras, y en el caso puntual de la barra de Newell's Old Boys, que él conoce por ser rosarino, dice que sigue teniendo vínculos malhadados con la policía de la provincia de Santa Fe. Esto es de la mayor gravedad, pero es un secreto a voces. Tiene doble importancia que Rafael Bielsa diga esto. Primero, la persona que lo dice, porque de mínima lo que uno puede decir Rafael Bielsa es que es una persona con una trayectoria sólida, pero es una persona que estudia y que piensa antes de hablar. Y la segunda instancia es que lo está haciendo desde su condición, que antes te referiste, Eduardo, de titular de la SEDRONAR, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga, Adicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Así que está el narcotráfico dentro de su jurisdicción. Fíjate vos cómo los categorizas. Personalmente los considero a estos barras bravas que trabajan con el narcotráfico unos chacales, unas ratas, y me gustaría pulverizarlos. Esto es textual de Rafael Bielsa. Sí, son metáforas, no son muy convenientes, porque en realidad yo creo que los pobres chacales no tienen la culpa de que haya narcotraficantes. Claro. Son animalitos de Dios. Sí. ¿Qué culpa tienen? Son animales que se alimentan como pueden, toman agua donde pueden. Sí. El chacal humano es otra historia. ¿Sí? Le falta no, es que no, pobrecito, no hay que poner chacal humano. Chacal es un animal, no tienen. No, claro. Le falta decir a Bielsa, no sé si ha sido claro. Pero ahora te tiro una del otro lado, porque maneja los dos perfiles como los grandes futbolistas de Newell, como el Mono Berti. A mí me parece conmovedor lo que está haciendo Cantero, el presidente independiente, que está en una lucha denodada, ahora ayudado por Florencia Arieto, que es una militante de la cuestión social, muy seria también. Bueno, nos enorgullecemos de tener un funcionario que tire un centro para el lado de la tribuna popular. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un colibrí y un chacal? El peso. Claro, es una. Exactamente. El colibrí pesa 4 gramos. Claro, y tiene un corazón que late más rápido. A 80 por segundo. Claro, pero 80. Uno le adjudica a los animales condiciones de la moral, que es una proyección de lo que nosotros creemos de otros seres humanos. Y la verdad es que no hay por qué desatar una ola contra los chacales. Yo me pondría de defensor. ¿Usted vio alguna vez un chacal en su condición natural? Yo los vi. Ah, mira, en las reservas naturales. Yo lo veo en la televisión. De Sudáfrica. En el canal de cable. Y la verdad que son perros diferentes, pero le digo, entre un dogo y un chacal, le tengo más miedo a un dogo. Y sin embargo, mucha gente que pasea muy oronda con su dogo por la Plaza de la Recoleta. ¿Se acuerda del chacal de Nahuel Toro? Bueno, pero esa es otra discriminación. Carlos el Chacal. Vamos a ir a temas importantes. Muy buenos días, mi querida Lita Boitano. Buen día, presidenta Eduardo. De Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo estás, querido vos y todo tu equipo? Bien. Sabés que... Perdóname hoy... que te dejé esperando en línea y yo hablando de los colibríes, no, los chacales. Y del chacal de Nahuel Toro. Sí. Bueno, como siempre es tan dinámico el programa de ustedes, que salvo cuando uno por ahí, viste, con los añitos y más la fiaquitis y te quedas calentito y por ahí un sueñito y uno se pierde 10 minutos del programa y me da mucha bronca. Querida Lita, no te voy a poder acompañar hoy, pero contanos, porque Familiares hoy tiene un aniversario y además hacen un reconocimiento a una querida dirigente de Familiares, a la querida Cata. Pero más que querida, mirá, realmente vos creo que la conociste. Sí, claro. Y habrás discutido seguramente con nuestra querida Cata. Realmente una infatigable, como le vamos a decir, cabeza política de Familiares y al mismo tiempo la independencia política de para los Familiares era tan indispensable como el oxígeno, decíamos con Graciela Lois y los compañeros que estamos quedando, ¿no es cierto? Porque esa es la tristeza. Realmente era, bueno, sabés que nuestro organismo, como saben todos, es Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Así que vos sabés muy bien que, como lo siento, porque fue siempre así, para buscar a nuestros hijos y familiares desaparecidos nos alcanzaban nuestras piernas, ¿no? Y para los presos era realmente la posibilidad de ayudar a las familias para que los fueran a visitar y los presos que por ahí eran del Chaco que los mandaban a Rawson o viceversa. Y bueno, y las veces que habremos dicho, que dijimos, ojalá nuestros hijos fueran presos pensando que se recuperaban vivos los presos, que no fue con todos, desgraciadamente tampoco. Así que bueno, la fecha del 26 de septiembre, uno la pone porque siempre decimos, ¿será en septiembre, será en octubre? Que fue cuando los primeros familiares que fueron a hacer denuncia, una salita que facilitaba y la posibilidad de hacer la denuncia a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuando funcionaba en la calle Esmeralda, ahí es donde empezaron, que estuvieron de los primeros Lilia y Lucas Orfanó, Hilda Velasco y otros que eran los primeros según la fecha de los secuestros de nuestros hijos. Cuando pasaron cuando pasó la Liga a Corrientes 1785, Quinto J, allí nos dieron una sala y allí era el punto de reunión de Familiares, que de hecho éramos madres, padres, hermanos, esposas, hijos, esposos, nietos, porque también hubo desaparecidos de edad mayores que ya iban nietos a denunciar la desaparición. Bueno, fue el primer organismo de afectados y que de los que estamos quedando, ahora que tenemos un edificio, aparte de nuestra sede de Riobamba 34... La histórica sede, después de haber estado en Corrientes desde el 83 en Riobamba 34 y haberlos recibido a todos ustedes cuando iban saliendo poco a poco, gracias a Dios, y que son realmente parte de los sobrevivientes... que realmente nos alientan todavía y bueno, en el edificio que tenemos ahora que se llama 30.000 compañeros presentes en la ex-ESMA, vamos a hacer un acto con la inauguración de la placa de la primer sala hasta ahora que estamos más o menos arreglando, que es con la cooperativa de la Pachacuti del Ministerio de Desarrollo Social, y lo de Cata Guagnini, un homenaje a las víctimas de Trelew, porque tenemos la bandera gloriosa que fue llevada por los 40 años a Trelew, así que ahora la donaron para nuestro organismo, y además va a estar Daniel Tarnopolsky por su abuela, como familiar, como integrante de Buena Memoria, por su abuela, la viejita Tarnopolsky, la abuela Tarnopolsky, que la llamábamos nosotros con toda su familia destrozada, pero que ella venía todas las semanas a familiares, y además Celedonio por los expresos políticos, y como recordatorio de lo de Trelew, y bueno, y terminaremos con una intervención de una murguita muy, muy, muy simpática, la Gamur del Río Baje, de la Placita Dorrego, para darle un toque de sonrisa a esta conmemoración, que ojalá podamos seguir haciéndola todavía por unos años, los que vamos quedando vivos, y si no, después la seguirán la generación que tenemos la suerte de tener, unos cuantos, que son justamente la generación de la edad de nuestros hijos, como Graciela Loy, como Chela Ojeda, como Cristina Muro, como Hugo Argente, bueno, que son más jóvenes y van a seguir realmente la historia de los familiares de nuestros hijos, y bueno, y todos los amigos que quieran estar hoy un rato con nosotros van a ser muy bien recibidos. Lita. Entonces, esto, recordemos el lugar, en la ex ESMA, allí, en Libertador, llegando a General Paz, ¿a qué hora? A 8151 Libertador, hoy a las 17, para tomar un para comernos un algo, para hacer un pequeño brindis y terminar alrededor de las 8, así que a las 17, como para empezar con la mesa debate a las 18. Lita, querida, buen día, Hugo Paredero soy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querida? Hola, querida, estás hablando de juventud de los demás, y si vieras la juventud que hay en tu voz cuando te escuchamos. No. ¿Sabes que tenemos un regalo para terminar esta conversación? En vez de murga, sí, ha venido directamente Vittorio Gassman. Ay, no me digas eso, que me troncho, como decíamos. Te vas a tener que tronchar entonces, porque les va a decir un poema a vos y a todas las queridas madres. Ay, sí, querido, sí, porque la verdad que fue tan emocionante esa vez, mirá, vos sabés, bueno, no hace falta que te lo diga porque vos lo sabés. Sí, lo sé por Franco Castiglione. Por Franco, sabés que fue algo, porque además no la conocía, y no creo que muchos de nosotros de madres la conozca. Aparte hay que escucharlo en su italiano extraordinario. Ahí va. Ahí va, ¿Lo escuchamos, Lita? Lo escuchamos, les agradezco. Dale. Mucho, chicos. Un beso inmenso. Saben que los amamos. Un beso inmenso. Ferro e fazzoletto bianco, speranza del figlio, per 9 mesi cresce con te. Nasce nel tuo sangue, il suo pianto è la tua nuova gioia. L'utero non dimentica i dolori del parto. Carne, sangue, dolore non dimenticano il figlio cresciuto, diventato uomo da amare o donna in fiore, che all'alba hanno cantato le canzoni degli amanti della vita. Ma queste canzoni non si cantano più, né all'alba, né al mezzodì, né a sera. Non si cantano. Non si cantano. E le ragazze e i ragazzi le cantarono all'alba, le canzoni degli amanti della vita, e i vecchi le cantano al loro mezzodì, e i bimbi le canteranno all'alba. La speranza di rimanere nel figlio è mutata in ricerca, sostenuta dal coraggio e dal pianto. In questa seconda gravidanza verrà partorita una madre. seminata e devastata, nascerà gridando per nuovi dolori di parto. Sarà una madre, madre di ferro e col fazzoletto bianco. Hablábamos con Lita Boitano, Lita, con toda esa energía que uno la escucha, perdió a sus dos hijos, Miguel Ángel y Adriana. Los dos fueron detenidos desaparecidos, los dos estudiaron en el Cristóforo Colombo. Ella después se fue a vivir a Italia. Yo la conocí cuando ella vivía en Italia, yo todavía estaba en la cárcel y ella vino a visitarme. En alguna oportunidad lo he contado, cuando uno está en esas circunstancias, después de tantos años, encontrarse con alguien que busca a sus hijos, y en mi caso, que yo había sufrido la desaparición de mi madre, ese recuerdo de darme la mano con Lita lo tengo guardado en el corazón como esos recuerdos imborrables, ¿no? De cómo uno puede reconstituir ciertos lazos a partir de la ayuda de las personas que quizás sufren lo mismo y que es difícil de expresar, es difícil de transmitir, salvo que no sea con un cariño, salvo que no sea con una mano apretada. Y uno la escucha a Lita con este entusiasmo, refiriéndose a Catalina Guagnini, la madre de Luis Guagnini, un periodista extraordinario, alguien que dejó una senda en este oficio y que fue detenido y desaparecido. Fíjense qué curioso, Luis Guagnini fue un militante de Montoneros, peronista. Su madre, Catalina, cuando estaba en Familiares, era militante del Partido Obrero. Fue candidata en un momento. Y ella, una polemista extraordinaria, además con unos argumentos notables, ¿no? Y los hijos de Luis, Lucas, periodista, y Nicolás, que es artista plástico, tienen, yo a Nicolás lo conozco mucho, tienen por su abuela Cata un recuerdo extraordinario. No sé si podrán estar hoy acompañando este homenaje. Nicolás vive lejos, Lucas vive acá, pero yo digo, qué importante esto de celebrar la memoria y celebrarla con estas voces, como vos decías, Hugo, voces jóvenes, que no importan los 80 y pico, no importan los dolores del alma, importan en todo caso con la potencia y con el amor que mujeres como Lita Boitano siguen construyendo, siguen enseñando. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222, 0870, el 4999-8700. Un abrazo a todo el equipo, saludo a todos los oyentes, feliz cumpleaños al señor Corol. ¿Dónde se puede pasar a festejar? No se ponga en gasto, el catering mío es una mezcla de Mick Jagger y Madonna. Feliz cumpleaños, Pepe Romogía. Hola, habla Martín de Palomar. Un saludo grande para Adrián Corol. Feliz cumpleaños, Adrián. Te felicito por tu tarea todos los días en el programa de Eduardo. Y a ver si Del Prado dice algo de Boca, que queremos saber de información de Boca. Un beso y muy bueno el programa. Cada día mejor. Chao, muchachos. Los que quieren saludar a Adrián Corol pueden pasar por acá. Sí, con el catering de Madonna y de Mick Jagger. Muchísimas gracias. Saludarán en el atrio. Muchísimas gracias. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, la humedad 86%, cielo algo nublado. Las recomendaciones del FMI contribuyeron a agravar los problemas, así lo afirmó el embajador argentino en Francia, Aldo Ferrer. En sintonía con las críticas que realizó la presidenta Cristina Fernández, el diplomático acusó al Fondo Monetario de haber contribuido a la crisis que el país vivió en 2001. Históricamente las recomendaciones del Fondo contribuyeron a agravar los problemas, más que resolverlos, hasta que finalmente el país entró en una espiral de endeudamiento respaldado por esas visiones del Fondo que provoca la crisis terminal del 2001, el cambio de rumbo de la economía

19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Gaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Viglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Mariana Gil, la borde rapidito que tenemos una entrevista. Bueno, algunos accesos complicados a la ciudad de Buenos Aires, colapsada la General Paz entre Panamericana y Lugones, es una parte complicada, las opciones bajar por Donado, las calles internas, también precaución, dos choques en la autopista del oeste, uno a metros de la General Paz y el otro en el kilómetro 18 en Aedo sentido a Luján. Y en avenida autopista, mejor dicho, La Plata, Buenos Aires, altura kilómetro 23 y medio, precaución, hay algunas vacas sueltas en el costado, así que hay que estar atentos. Muy bien, Hugo Domingo Bruera, ustedes recordarán, los que escuchan habitualmente este programa, yo lo entrevisté hace un tiempo y le pregunté, ¿y lo de Domingo por qué es? Dice, bueno, mi mamá dice que por Santo Domingo, yo digo que por Santo Domingo de Lobos. Muy buenos días, Hugo Domingo Bruera, ¿cómo le va? Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Era así, ¿no? Era así la historia, sí, sí, sí, sí. De todas maneras, le voy a rezar cada tanto a Santo Domingo por las dudas. Y claro, porque además no hay que pelearse con la madre. No. Hugo, hoy vamos a presentarnos juntos, a usted le dicen tango, pero con razón, porque toca la guitarra, porque canta tangos. Y nos vamos a presentar juntos, pero no para cantar tango, sino para algo mucho más serio. Y me parece que va a ser un desafío para los dos, introspectivo, de debate, de análisis. Nos vamos a presentar en San Rafael, Mendoza, para hablar en su condición de general retirado, de hombre que se formó en el ejército, y yo en condición de militante, que sabemos en algún momento, no es que usted y yo personalmente hayamos estado enfrentados, pero estuvimos, como se dice comúnmente, en lugares distintos o en bandos distintos, si uno quiere forzar esta presentación, ¿no es cierto? Claro, y yo creo que justamente el objetivo debe ser eso, mostrar que gente que estuvo en lugares distintos en la sociedad, hoy se pueden reencontrar y charlar. Lo que no debe ser, cuando nosotros hablamos de una reconciliación, no se trata de una reconciliación individual. Lo nuestro es simbólico porque nos hicimos amigos a través de las conversaciones, pero en realidad lo que estamos reclamando es una reconciliación de la sociedad, porque nadie puede pedirle a la esposa o a la madre del militante, a la madre del teniente, a la madre del obrero que murieron en esos enfrentamientos que perdone al que mató a su hijo. Pero sí, todas esas personas desean, estoy seguro que todas esas personas que sufrieron desean que sus descendientes tengan capacidad para elegir el día de mañana ser militar, obrero, militar en cualquier partido político, en cualquier idea. Uh-huh. Eso es un poco el simbolismo de esta reunión, creo. Uh-huh. Hugo, el otro día usted me mostraba una foto que había tomado con su celular que me parece una expresión tan gráfica de lo que usted mismo entiende por la idea de reencuentro, de reconciliación, que me parece bueno que la cuente. Esto fue en el Círculo Militar, un lugar en el que, por ejemplo, a alguien que uno respeta mucho como Martín Balsa, le dijeron, usted no es persona grata en esta institución. Sí, cuando uno entra al Círculo Militar, hay un homenaje lógico a la gente que está en la década del 70, la que murió. Es lógico por el ambiente que es, el círculo donde se reúnen los retirados, es una sociedad que no depende del ejército, pero es formado por militares retirados, y en las placas tienen un título que dice Memoria y Verdad. Entonces automáticamente uno ve que falta, que hay una ausencia. Bueno, va a la interpretación de cada uno, pero o es un reclamo a que falta justicia de esta gente, o hay una negación de poner la palabra justicia. Creo que eso nos separa un poco del resto de la sociedad. Lo mismo que esté expulsado el actual embajador, un militar que fue exitoso y que la sociedad le reconoce un éxito porque le ha dado un cargo importante y está expulsado, que fue lo mismo que pasó con otro general que llegó a presidente de la nación, con el general Perón. Yo creo que, digamos, hay un montón de cosas que seguramente hoy la gente nos preguntará sobre cómo las vivimos, pero también me parece que hay un reclamo lógico respecto del país que ambicionamos y el lugar que queremos para las Fuerzas Armadas. Cuando a usted le dicen UNASUR, le dicen Secretaría de Defensa de UNASUR, ¿cómo piensa esta Latinoamérica respecto de la defensa? Bueno, yo viví un momento muy importante cuando fui durante casi 3 años secretario general de la Conferencia de Ejércitos Americanos. Si bien esa organización es de todos los países de América, de las tres Américas, se veía un importante avance de los países de nuestra región, a tal punto que los últimos presidentes o las últimas sedes fueron Brasil 2 veces, Argentina 2 veces, Perú, y ahora se corrió un poquito hacia México. Pero es lo que debió haber sido siempre, fue el sueño de San Martín, fue el sueño de los grandes generales que tuvo la patria, y yo estoy muy muy contento. Por fin es una planificación en la defensa que no es contra el vecino. Se sacaron las hipótesis de conflictos contra el vecino que obligaba a armarnos contra la persona que estaba al lado, y a una desconfianza en todos los ámbitos, porque todos sabíamos que los vecinos se armaban contra nosotros. El hecho de regionalizar, el hecho de la UNASUR, ha convertido a la defensa en una cuestión muy importante para la política nacional e internacional. Hugo, nos vamos a ver en un rato, vamos a viajar a San Rafael. Un saludo a quienes tuvieron esta iniciativa de invitarnos, ¿no? Uno dice San Rafael, allá lejos, y sin embargo dijeron, bueno, Brera vive en Rosario, Eduardo vive en Buenos Aires. Bueno, vamos a traerlos acá para charlar en el aula magna de la universidad, con jóvenes, con personas que van a ir y que seguramente tanto Hugo como yo vamos a estar muy agradecidos que nos pregunten lo que quieran sobre el pasado, sobre el presente conflictivo y sobre un futuro que, como todo futuro, se construye con la voluntad, pero también con la identidad de las naciones. Y en esa identidad yo rescato esto que Hugo decía al principio. Las personas que han estado en lugares diferentes tienen que dialogar y tienen que prestarse. La requisitoria parece una cosa dura, pero sí a las preguntas, al interrogatorio, sin vueltas. No, sin vueltas, sin decir, bueno, ustedes sienten odio, sentían odio, se recelan, no se recelan. Desde el sentimiento más elemental hasta las cuestiones más profundas, si es que, Hugo, podemos contestarlas, porque seguramente habrá muchas preguntas que tanto a usted como a mí nos excedan. Claro, claro. Sí, por supuesto. De todas maneras, yo quiero agradecerle, Anguita, porque esta reunión, este llamamiento que nos han hecho para ir a San Rafael, es motivo de lo que han escuchado, de la entrevista o los escritos que han escuchado en esta radio o han leído en Miradas al Sur. Eso se ha difundido y les ha interesado. Me decían allá la gente que preparó esta charla, que invitó, que hay bastante expectativa. Uh-huh. Así que esto yo le agradezco. Lo único... Sí, sí, perdón. No, por favor. No, hable usted, por favor. Yo quería decir, entre los que tenemos que agradecer, uno es el diputado Omar Félix, con quien yo el otro día tomé un café, y hay un amigo suyo que dice, bueno, viene Tango, me dice a mí, viene Tango. Sí. Corresponde que usted lo mencione, que es su amigo. Sí, sí, es Olmedo. Bueno, esto Ricardo Olmedo. Por iniciativa del diputado Félix y participación de Ricardo Olmedo, un hombre que siempre militó en el peronismo, y además me agrada, le digo que si hay algo que me gustaría que el apodo que me agrada. Preferiría que siempre me recuerden por Tanguito más que por los títulos honoríficos que uno puede haber tenido. Brera, fíjese lo que es la radio, ¿no? Ahora usted está acá, no sé, 200 kilómetros, 150 kilómetros. Bueno, voy a hablar con un periodista que está nada menos que en Hong Kong. Así que si se quiere quedar en línea o sintonizar Radio Nacional mientras viene para Buenos Aires, va a estar bárbaro. Sí, la tengo sintonizada. Le mando un abrazo y nos vemos en un rato. Un abrazo y nos vemos, gracias. Gracias. Hugo Domingo Brera, general retirado, dentro de un rato volamos a San Rafael, Por eso es que yo mañana me excuso de hacer el programa de radio. Muy buenos días y muchísimo gusto, Juan Pablo Cardenal, periodista, coautor del libro La silenciosa conquista china, que tengo aquí en mis manos. Usted lo hizo esto con Heriberto Araújo. ¿Cómo le va, Cardenal? Muy buenos días para mí, muy buenas noches para usted. Buenos días, Eduardo. Sí, aquí son en Hong Kong, son casi las 7:00 de la tarde, o sea que ya terminando el día, mientras en Argentina empieza, ¿no? Juan Pablo, usted lleva muchos años viviendo en Asia, conoce China, ha viajado por muchísimos de los países donde China tiene intereses económicos, comerciales y políticos, y yo tengo la lectura de este libro como algo fascinante, interesantísimo, como esta crónica analítica que ustedes han hecho, y me gustaría que nos contara un poco qué significa esto de una silenciosa conquista, un título muy a propósito de lo que es el relato de ustedes. Bueno, la verdad es que tanto Heriberto como yo, que en el momento en que empezamos todo este proyecto, que fue a finales del 2009, compartíamos oficina en Pekín, pues la verdad es que nos dimos cuenta que la noticia sobre China estaba ocurriendo fuera de las fronteras de China, ¿no? Entonces nos dedicamos a viajar durante más de 2 años a 25 países de América Latina, de África y de Asia, un poco para saber, tratar de entender y poder describir en qué consiste esto que se ha llamado de que China se está convirtiendo en la gran potencia mundial, ¿no? Y queríamos también ver un poco el impacto de todo eso. Bueno, 2 años después, 25 países después y más de 500 entrevistas después, pues un poco a la conclusión a la que llegamos es que la conquista se está efectivamente ocurriendo, pero es una conquista silenciosa, como usted decía, y es probablemente la palabra más importante en el título, ¿no? Y es silenciosa fundamentalmente porque está ocurriendo con el silencio del dinero, frente a otras conquistas en la historia, que han sido conquistas militares, esta es una conquista del dinero. Pero también quiero recalcar que es una conquista que es silenciosa en el sentido de que está ocurriendo sin la transparencia que requerida, yo diría, ¿no? Entonces es un poco esos dos factores, el silencio del dinero y el silencio de la opacidad, ¿no? Juan Pablo, ustedes tienen una visión crítica, pero por supuesto muy con muchísima información, visión crítica por esto que significa una expansión que tiende a la hegemonía, al dominio. Ahora, por otro lado, uno se encuentra con que China está por el duodécimo plan quinquenal, ¿no? Que han logrado poner en marcha una locomotora que lleva cada 5 años un nuevo plan quinquenal. ¿Qué significa esto de tener un Estado centralizado que le permite, en un mundo tan cambiante, tan vertiginoso, poder hacer planes? ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que todo eso está y se explica pues por la naturaleza del sistema político chino, ¿no? En China todo es un sistema de partido único, está todo centralizado en el partido y por lo tanto es un régimen donde las decisiones se toman arriba y afectan hacia abajo pues al resto de la población, y realmente no hay lo que en el mundo occidental pues lo que se conoce pues como lo en inglés los checks and balances, ¿no? Los controles y el balance, ¿no? Para traducirlo a español. Entonces, bueno, gracias a eso, pues pueden diseñar sus políticas tal cual las entienden, y en ese sentido hay que decir que sobre todo desde la muerte de Mao en 1976, que estábamos ante una China completamente deshecha económica y socialmente, pues la verdad es que esos planes quinquenales son pues un plan de negocio realmente, ¿no? Y es un plan de negocio ejecutado en una proporción muy alta, pues con brillantez, yo creo, ¿no? Ellos tienen muy claro hacia dónde quieren ir, no tienen prisa, no la han tenido desde esos años 70, no la han tenido, pero tienen claro qué rumbo tienen que coger, ¿no? Y eso, pues gracias a esos planes quinquenales, pues China ha podido sacar de la pobreza a varios cientos de millones de personas, ¿no? Otra cuestión, que quizá es otro debate, es quién se está beneficiando de esos planes quinquenales o de esa política del gobierno chino, ¿no? Yo mantengo, después de haber vivido 9 años en China, que no se puede negar, sin duda, pues los logros que han conseguido, eso sería absurdo negarlo, pero también es cierto que yo creo que los que se han beneficiado son en torno a 300 millones de personas, que son las clases medias y medias altas de las ciudades del este de China. Pero luego hay otros 1.000 millones de chinos que viven en la China rural, que nunca salen en la foto, ¿no? Y yo no estoy seguro que estos se hayan beneficiado, desde luego han progresado respecto a los años 70, pero desde luego no como se percibe con las grandes cifras macroeconómicas de China, ¿no? Juan Pablo, hay un dato ahí que yo no sabía y me pareció muy revelador, que está en este libro, que indica que quien ahorra, los chinos que ahorran su plata, en vez de recibir del banco, digamos, una tasa de interés que acrecienta sus ahorros, por el contrario, ese dinero, de algún modo, es como si tuviera un impuesto que permite que el Estado tenga muchísima más capacidad financiera para sus inversiones, para comprar bonos del Tesoro norteamericano y demás. ¿Por qué no se explica cómo es este mecanismo? Porque sería como una especie de sistema financiero no capitalista, sino completamente diferente. Sí, bueno, yo creo que usted ha dado en la diana, ¿no? Ese es el tema realmente clave que explica cómo es que China, que técnicamente es un país en desarrollo, tenga la capacidad financiera que tiene. Nosotros lo hemos comprobado en todos esos países, pero no hay más que seguir un poco las noticias para darnos cuenta de que China está dando créditos a un número enorme de países, está poniendo en marcha proyectos de todo tipo, sobre todo proyectos en la industria extractiva, gracias a poner el dinero encima de la mesa, ¿no? Y en esta época de crisis, pues ¿de dónde sale el dinero? Esa es la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que ocurre, China tiene la tasa de ahorro más alta del mundo, en torno al 40% de lo que ganan los chinos lo ahorran. Sin embargo, esa cantidad de dinero que está en... los chinos tienen limitado las opciones inversoras, ¿no? Pueden invertir en ladrillo, pueden invertir en la bolsa, que es casi como ya el casino, pero no tienen muchas más opciones inversoras. Entonces, los chinos ponen el dinero dentro del sistema bancario chino. Y el gobierno lo que hace es intervenir los tipos de interés, de forma que los tipos de interés siempre están por debajo de la inflación. Por lo tanto, de facto son intereses cero o intereses negativos. O sea, los chinos pierden poder adquisitivo año a año con sus ahorros. En otros países, lo que ocurre en otros países es que no hay controles a la salida de capitales. Por lo tanto, pueden invertir sus ahorros en opciones inversoras en el extranjero que sean más rentables. Si en China se levantaran los controles que hay, probablemente todo ese capital huiría en busca de opciones que les dieran más rentabilidad. Pero como es un circuito cerrado, es un circuito que está cerrado en el sentido de que está controlada la salida de capitales, pues eso le permite al Estado, al gobierno chino, tener una masa monetaria enorme y baratísima, que le permite financiar a sus empresas estatales todos los proyectos que acometen en el extranjero. Es un poco el mecanismo y la explicación de todo esto, ¿no? Juan Pablo, esto es súper interesante. Estamos en un programa de radio de la mañana. Usted, como colega periodista, sabe que tenemos que ir a otros temas de información de actualidad. Pero quiero agradecerle por este libro que ha escrito en colaboración con Heriberto Araújo, que ha sido publicado aquí en la Ciudad de Buenos Aires por Memoria Crítica, que está en las librerías. La primera edición fue el año pasado en España. Ustedes, esta es mi última pregunta, ustedes que son, ¿los dos son catalanes ustedes? Sí. Yo digo, en este momento, que a tanta distancia están viendo lo que sucede en España, lo que está pasando con este llamado posible referéndum de Cataluña respecto de España, ¿qué cosas se preguntan ustedes respecto de cuántas ventajas tiene este sistema que usted describía antes de China por sobre el sistema capitalista neoliberal? Bueno, esto es un gran debate. A ver, yo lo que creo que no es, lo que no se puede negar es que el sistema, el modelo chino es un modelo pragmático, un modelo que es muy, muy efectivo, y eso les permite, es un buen atajo al desarrollo, pongámoslo de esta forma. Lo que ocurre es que este modelo chino, que en algunos aspectos es admirable, porque ahí están los resultados en China de tanta gente que ha salido de la pobreza, no presta atención a los efectos secundarios. Entonces, a nivel de estándares medioambientales, sociales, laborales, etcétera, el modelo, bajo mi punto de vista, falla. Y eso lo hemos visto en muchos proyectos de China en el extranjero, que son fantásticos, pero tienen este problema, ¿no? Entonces, bueno, eso no quita que nuestro sistema occidental, obviamente, tiene mucho que mejorar. Nos hemos metido en un lío nosotros solos y tenemos que corregir esos errores. Pero sin pretender comparar los dos sistemas, creo que el sistema chino, el modelo chino, sería totalmente inadmisible en nuestras sociedades, ¿no? Porque no presta atención al individuo, ¿no? Pero lo que es cierto también, y concluyo, es que las cifras que hay detrás del modelo chino pues son admirables, y yo puedo entender que haya gente que le parezca que es una alternativa, ¿no? Yo, que conozco los dos, creo que para nuestras sociedades no sería un modelo aceptable. Juan Pablo, muchísimas gracias por el libro, muchísimas gracias por su tiempo, y le mando un abrazo desde Buenos Aires. Otro para usted, Eduardo. Muchas gracias. Juan Pablo Cardenal, coautor junto a Heriberto Araújo de La silenciosa conquista china. Usted se puede encontrar con que hoy, por ejemplo, el diario Página 12 da dos notas sobre China desde Beijing. Dice, no dice quién las escribe, pero evidentemente han enviado a algún periodista. Nosotros tuvimos hace poco a Ezequiel Sidig de Miradas al Sur en China unos días. Después viajó Alberto López Girondo, del diario Tiempo Argentino. Es decir, hay invitaciones por parte de la embajada para ir a conocer. Por supuesto, a uno le hacen una ruta para ir a conocer ciertas cosas. La ventaja con estos periodistas es que están allí enviados por medios que les permiten indagar todo, las diferentes cuestiones. Ayer nos preguntábamos a Adrián Corol qué pasa en esta fábrica de telefonía donde hay un conflicto gremial. Y cuando uno se entera el régimen laboral de la fábrica china, dice, mamita. Entonces, escucharlo a Juan Pablo no es una cosa ociosa, ¿eh? Escuchar esto de no prestar atención al individuo es que, bueno, un régimen de partido único, no digo en Grecia o en España, donde en este momento si hubiera un régimen de partido único sería nazi, sería fascista. Aún en nuestros países, ¿no? Digamos, no concebimos la democracia si no es con el diferente, si no es compulsando propuestas diferentes. Sin embargo, bueno, China tiene esta historia. Ha pasado del feudalismo o de formas precapitalistas de una cultura milenaria a estar en la revolución científica y tecnológica tan adelantados como Alemania o Estados Unidos. Y tampoco es ociosa la elección de la palabra silenciosa, ¿no? Y tampoco es ociosa la palabra silenciosa, pero tiene una ventaja, que la conquista de Estados Unidos es ruidosa. Entonces uno dice, es silenciosa, y eso es inquietante. Por otro lado, cuando uno escucha a Obama, como lo escuchábamos ayer, diciéndole a todos los mandatarios del mundo, muchachos, nosotros, si Irán se pasa de la raya, sabemos lo que tenemos que hacer, basta ver la historia de Estados Unidos para saber a lo que se refiere. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pinto y Hernán Yexmaier. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, la humedad 79%, cielo algo nublado.

miran desde allí, estudian Latinoamérica con los ojos desde allí, jamás miran desde aquí. Y es patético, la mayoría de ellos son patéticos e ignorantes. Gracias, hasta luego. Sí, para Anguita y su equipo, a quienes felicito. En la Plaza de las Heras de la Comuna 2 han puesto una feria los días viernes. Quisiera que entrevistaran a la gente que va, feria que se llena. Son todas las que después se van a cacerolear. Gracias. Hola Susana, estoy escuchando la radio pública como todo el día porque es la única radio que dice la verdad. Defendamos a Cristina, defendamos al país, no seamos idiotas. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700. Le damos una breve pasada aérea a la agenda deportiva. Sobre Boca Juniors, que antes había un reclamo de información. Lo que hay que saber con Boca es que el director técnico, Julio Falcioni, pide que le definan ya estamos llegando a octubre, si va a seguir en el club después del 31 de diciembre, porque como es lógico, tiene que preparar un montón de cosas. Aunque ya definió el lugar de pretemporada y demás, tiene que saber con qué plantel va a contar y qué jugadores, si le corresponde a él darle alta o darle baja. Por lo demás, se supone que vuelve Orión, no hay muchas novedades con Boca para su partido del domingo 19:30 de San Martín de San Juan como local Boca. En River, la verdad, lo que hace Almeida siempre parece que es tirar a la perinola a ver cómo va a formar el equipo del domingo. Éramos pocos y parió la abuela, dice un refrán popular. Trezeguet se fue esta semana a Francia porque se está divorciando. Usted tiene que ir a atender esos trámites. Podría haberse divorciado, dice el hincha de River, después de la última fecha o después de, por lo menos, ir en otro momento. Son tiempos judiciales, imagínate. Son tiempos, ¿no?, judiciales, tiempos afectivos, tiempos familiares, tiempos vinculares. Muy comprensible. ¿Sabes que el hincha de fútbol, este tipo de cosas, dice, pero ¿por qué no te divorciaste antes? No, el hincha de fútbol dice, ¿por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? Claro, si tu único amor tiene que ser toda la libido puesta en River, que está último en la tabla de posiciones de promedio de descenso. Por último, en San Lorenzo, para cerrar esta lupa sobre los cuadros grandes en crisis, en San Lorenzo se ha tomado una medida muy inteligente, a mi modo de ver, de parte del presidente Matías Lames y del vicepresidente Marcelo Tinelli, por supuesto, que es ordenarle a Ricardo Caruso Lombardi que en adelante, cuando quiera hacer una declaración, tiene que pedir permiso por escrito a la conducción del club. La conducción es el término preciso que usó el presidente Lames. Es un modo también de cuidarlo a Caruso Lombardi, porque en este momento los periodistas vamos sobre Caruso Lombardi. A cebarlo. Claro, se va como... Es que es cebable. Se va sobre él como se va sobre el borracho, ¿no? En una fiesta de trasnoche, todo el mundo a pinchar al borracho. Me gusta que me agredas, ¿eh? Y a provocarlo. Y lo más importante, me parece, de la agenda deportiva, ya salimos de la Argentina, es que hoy en la Asamblea de Naciones Unidas, con la presencia del secretario general, es decir, una reunión de primera importancia, se trata el tema de la poliomielitis. Y lo tiramos desde la Tribuna Popular, este córner, porque un invitado especial es el presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Dado que la Fundación Barcelona, con la Fundación de Bill Gates, Bill and Melinda Gates, tienen un convenio firmado desde el año pasado para lograr la erradicación total de la polio en el mundo. En el año 88, cuando Naciones Unidas empezó a trabajar sobre el tema de la poliomielitis, era enfermedad endémica, ataca sobre todo a los niños menores de 5 años, en más de 100 países, 125 si no me traiciona la memoria. Y en la actualidad solo lo es en 3, en Afganistán, en Nigeria, país que hemos visitado en alguna oportunidad, y Pakistán. El objetivo de estas fundaciones y de Naciones Unidas y del mundo, obviamente, sí, es que no quede... se presentó una camiseta, que es el 99%, porque el 99% de erradicación conseguida, pero que no quede ni siquiera ese 1%. La camiseta del Barcelona dice, más que un gol, ¿no?, fin a la polio, con el número 99 en la espalda. Esta fue la foto que está recorriendo el mundo. Hoy es esa asamblea. Y ya que estamos, los invito a ir a Uruguay, con una canción de un amigo. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás. Mirar milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste. Somos de la sangre del Maracaná y somos la locura que picó el penal con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy. Descolgando el cielo, canta Edu Lombardo, el Pitufo Lombardo, un prócer, un maestro, un amigo del otro lado del charco y también cuando viene de este. ¿Y por qué vamos escuchando al Pitufo? Porque el gobierno de Uruguay ha puesto en marcha, y en realidad pondrá en marcha a partir del 15 de noviembre y hasta el 30 de marzo del 2013, una batería, una serie de medidas tendientes a captar el voto argentino, a que haya turismo argentino este verano en Uruguay. Ustedes saben que en Uruguay el IVA es del 22%, todos los argentinos, en realidad la medida dice todas las personas, todos los extranjeros que vengan a Uruguay y que abonen con tarjeta de crédito o débito, les va a ser reintegrado ese 22%, además habrá un 10.5% que les será reintegrado en el caso de pagar alquileres de casas o departamentos con plástico, o sea, con tarjetas, una serie de beneficios que tienen que ver también con la telefonía celular, con el combustible, los autos de chapa extranjera, dicen ellos, Argentina, aclaramos nosotros, pero también muchos brasileros, recibirán una bonificación de $25 para combustible y una serie también de ventajas como mayores puestos de devolución del IVA. Cuando vos salís del Uruguay después de haber estado allá, en la aduana donde tomás el barco o al pasar el puente, hay puestos donde presentando las facturas se te reintegra, ya sea en efectivo o a través de las tarjetas, lo que pagaste de IVA. Antes era en prendas y en una serie de artículos fabricados en el Uruguay, ahora empieza a ser para todos los productos así comprados. De esta manera piensan los uruguayos mantener el nivel de visita de los argentinos, que había caído, pero hay que decirlo, este fin de semana largo, este fin de semana del 24 de septiembre, estuvo repleto, distintos puntos del Uruguay por visitantes argentinos. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Y en el espejo del alma me estoy mirando cuando me acuerdo de aquellos locos, locos recuerdos. Y en el espejo del alma me estoy mirando cuando me acuerdo de aquellos locos, locos recuerdos. Locos recuerdos, locos recuerdos. Así como en el tango hubo un Cobián Cadícamo, un Gardel Lepera, un Troilo Mansi, en la historia del espectáculo infantil en la Argentina por 30 años, Hugo Midón, Carlos Gianni, fue una dupla imbatible. Se fue Hugo, pero bueno, quedó de la manera en que quedan los artistas. Y estamos en comunicación ahora con Carlos Gianni, su socio creativo, docente, compositor, productor, director musical de muchísimas obras, que acaba de ganar su premio Hugo por composición infantil. Buenos días, Carlos. Hola, bueno, pero qué comparación, Hugo, demasiado, ¿no? No, creo que me quedé corto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el saludo. Por favor, merecidísimo, además te lo digo en condición de niño perenne. Claro. Y además, como le gustaba decir a Hugo, y yo no sé, creo que coincidirás, eso de teatro infantil o teatro para chicos, exactamente. ¿No, Carlos? ¿Vamos a partir de esa base? Partamos de que lo que estamos intentando hacer, y que fue siempre un poco la premisa que tocamos, intentamos con Hugo, es hacer un teatro para la familia. Uh-huh. toda vez que en la sala hay el doble de adultos que de niños, ¿no? Cada chico a veces viene con dos padres. Así que el espectáculo que hacemos nosotros está dirigido a toda la familia. Obviamente en un horario de teatro para niños, ¿no? Teatro para niños, claro, a la tarde. Exacto. Carlos, lo habrás contado tantas veces, pero ¿cómo fue tu primer encuentro con Hugo? ¿Cómo dio uno en la vida del otro? En realidad fue bastante casual, porque él estaba terminando sus estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad, que había en aquel momento, y como una de las materias tenía que hacer una tarea corporal, y yo estaba trabajando simultáneamente, al mismo tiempo que él se recibía, con una pedagoga que se llamaba Patricia Stokoe. Sí, claro. Entonces yo proveía de música, improvisando con piano y algunos otros instrumentos, las clases de Patricia. Entonces, y ahí cayó el grupo de Hugo, y ahí nos conocimos, y él vio que yo era un poco habilidoso para producir músicas, entonces me propuso hacer algo juntos. Él, si bien se estaba recibiendo de actor, tenía ya en mente la idea de escribir. Y bueno, ahí comenzamos. Yo primero con un poco de temor, porque no era lo que habitualmente había hecho. Pero bueno, fuimos los dos aprendiendo juntos, con mucho respeto primero, con mucha en relación con lo que opinaban los demás, los maestros, lo que opinaban los psicopedagogos, lo que opinaban los psicólogos, de lo que debía ser algo dedicado a los niños, y después un poco más sueltos, confiando un poco más en nuestras propias ideas y nuestras propias fuerzas, ¿no? ¿Y la técnica de creación de las canciones fue siempre la misma, varió con el tiempo? La técnica fue, en general, a partir de textos que Hugo proponía, que yo trataba de musicalizar. ¿Textos ya rimados? Adaptando algunas, algunos momentos de las canciones y de los textos que él escribía, pero siempre partiendo de la idea de que la canción iba a ser parte de una historia. Iba a estar arriba del escenario y iba a tener que contar junto con otros lenguajes. O sea que las canciones que escribíamos nosotros estaban siempre involucradas en la relación con otros lenguajes, como era la actuación, como era la escenografía, como eran los vestuarios, y que nosotros estábamos contando desde ahí parte de una historia. Carlos, Gianni, además de tu maravillosa sociedad de años con Hugo Midón, sos una persona docente, compositor, que además ha llevado, como he leído por allí, el tema de la improvisación musical a un nivel académico muy alto, ¿no? Bueno, sí, tuve la suerte de que en un encuentro, en un congreso de ¿en España? Pedagogues en España, el cierre fue hecho con una tarea que yo hice con todo el público de todos los países, tratando de jugar e improvisar ideas, cada uno en su idioma. Y fue realmente muy conmovedor, porque si bien, yo mi lengua madre es el español, traté de incluir ahí gentes de otros países que cantaron juntos, cada uno en su idioma, improvisadamente, ideas que tenían que ver con esa actuación de cierre de este congreso, ¿no? Carlos Gianni, fue también muy muy emotivo y muy grato. Este fin de semana termina Locos Recuerdos en el Cervantes. Así. ¿Y cómo sigue tu vida después musical? Mi vida sigue produciendo algún otro espectáculo en Misiones. Mi vida sigue reponiendo el año que viene un espectáculo que también hicimos con Hugo, que se llama Objetos Maravillosos. Sí. Y que está proyectado para el Teatro de la Comedia. Y ahí viendo también simultáneamente un trabajo que estoy haciendo con Silvina Reinaudi para los títeres bien. Y cuchis de Paca Paca. Bien. Así que bastantes cosas simultáneas, y tratando de robarle tiempo al tiempo para tener la alegría de poder hacer todo esto. Y para poder brindarnos a nosotros los espectadores tan agradecidos de años, bueno, por La Vuelta a Manzana, por Vivitos y Coleando, por Narices, por Imaginario, Huesito Caracú, sí, la familia Fernández, ¿qué? ¿Cuánto para agradecerte, agradecerles, Carlos Gianni? Una alegría enorme que hayas dado esta nota para la radio pública. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que el cierre de este fin de semana sea realmente un cierre para seguir empezando, ¿no? Así lo va a ser. Para poder comenzar otra vez. Así lo va a ser, porque estamos en Sinfín con ustedes. Sí, muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo, Carlos Gianni. Que lo pasen muy bien. Hasta cualquier momento. Carlos Gianni, aquí en la radio pública, Locos Recuerdos, termina el domingo en el Cervantes. ¿Te lo perdiste? No, no me digas eso. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Nos vamos rápidamente al móvil de la radio pública con Hernán Mundo desde la sede de APA, de la Asociación de Personal Aeronáutico. ¿Qué está pasando ahí, Hernán? Exactamente, Francisco, para dar una información de último momento, porque los gremios aeronáuticos, que están agrupados en la federación que nuclea al personal aeronáutico, acaban de definir un plan de lucha a partir del lunes, fundamentalmente en Aerolíneas Argentinas y Austral. A mi lado está Edgardo Llano, titular de Asociación del Personal Aeronáutico. Edgardo, para llevar información a los trabajadores, pero fundamentalmente a los usuarios, a partir del día lunes, ¿qué va a suceder con los vuelos en Argentina? El lunes seguramente se van a ver afectados los vuelos, porque va a dar inicio un plan de lucha de las seis organizaciones que nuclean la FAPA hoy, la totalidad de los gremios, los dos gremios de pilotos también, con lo cual seguramente se van a ver afectados los vuelos de Aerolíneas y Austral en la primera semana, y de no haber soluciones se van a afectar el resto de las compañías aéreas y en la segunda semana las compañías extranjeras también. ¿Qué obedece este plan de lucha? Hay varios puntos sin resolver. Uno de ellos es: en marzo terminó la paritaria de aerolínea del periodo. Hace seis meses que estamos y no podemos acordar. Tuvimos seis reuniones en los últimos meses con los más altos funcionarios del gobierno. Nos ofrecen un porcentaje que realmente es vergonzoso. Entendemos la crisis que hay en el mundo, pero no tenemos por qué pagarle a los trabajadores argentinos. Nos están ofreciendo un 10% en dos veces y realmente es inaceptable que ese tipo de ofrecimiento por el esfuerzo que hacen los trabajadores. Después hay otro punto que tiene que ver con la falta de un convenio de los trabajadores de la ANAC. Hace cuatro años que se creó la ANAC y todavía no tienen convenio, no tienen posibilidad de discutir paritaria. Hay un campamento de Luna en Aeroparque, los trabajadores, el gobierno no actúa. Hay presiones a la empresa LAM para que no cierre paritaria con nosotros hasta que no acordemos con la aerolínea. Bueno, hay un montón de situaciones indefinidas que hacen que, bueno, la paciencia terminó acá. Hemos llegado a agotar el diálogo y, bueno, hoy estamos anunciando el plan de lucha a partir del día lunes. Francisco, si tienen alguna consulta, los está escuchando Edgardo Llano. No, Edgardo, simplemente esto de corroborar y llevar un poco de tranquilidad a los usuarios respecto a lo que puede suceder desde el día lunes, sobre todo para los que tienen reservas, para los que tienen pasajes ya tomados, ¿no? Bueno, buen día. A partir del día lunes seguramente van a... Por eso le queremos dar tiempo a los pasajeros. No queremos que lleguen mañana y se encuentren con un paro sorpresivo. Bien. La idea es darles tiempo, porque lo que menos quisiéramos es afectar a los pasajeros, pero no tenemos alternativa. Han pasado seis meses, hay muchas dilaciones de parte del gobierno y de la empresa, y no hemos llegado a ningún acuerdo. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, Hernán, gracias como siempre desde ahí, desde la sede de la Asociación del Personal Aeronáutico, respecto a estas medidas de fuerza que comenzaría a partir del día lunes. La aclaración, Edgardo, es que el conflicto básicamente es en Aerolíneas Argentinas y Austral, pero que también comprende a otras empresas. De hecho, aquí denunciaron despidos en la empresa Andes, una situación salarial que también dista de ser la mejor en la empresa LAN. Por tanto, atención, porque no solamente los vuelos de Aerolíneas Austral se verían afectados a partir del lunes en el inicio de plan de lucha, sino en realidad todas las operaciones comerciales de vuelos de Argentina. Vale la aclaración. Gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Adiós, hasta luego. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Rock que me hiciste bien. Sábado de la mañana. 5, con Miguel Grinberg. 54 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. A